al cruce. Facu, la segunda parte de la columna deportiva tenemos ganas que sea con un o con una protagonista. Hoy en la primer, en el primer programa de Al Cruce, ¿a quién invitamos? Vamos a hablar con una atleta olímpica argentina. Estuvo participando en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016 y nos representó de la mejor manera. Es diploma olímpico, que no es poca cosa. Vamos a darle la bienvenida a la luchadora Patricia Bermúdez. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, Facu, gracias. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia olímpica, segunda experiencia olímpica, la primera vez que una atleta argentina clasificó en lucha libre a un juego olímpico fue en Londres 2012, los juegos pasados. ¿Y quién fue? Sí. Justamente Patricia Bermúdez, la persona con la que estamos hablando, que también es la segunda luchadora argentina en clasificar en unos juegos. Obviamente este juego olímpico fue mucho mejor lo que fue Londres, porque al haber tenido una mejor preparación, otra experiencia totalmente diferente a lo que fue Londres, ya que en Londres obviamente tenía muy poquita preparación y muy poca experiencia, pero tenía apenas 2 años cuando fui a Londres, y bueno, lo que fue este juego fue totalmente diferente, con más fogueo, con más profesionalismo también, en diferentes aspectos. Más allá de que te queda la espina de que en el último combate estuviste muy cerquita de lograr una medalla, el balance que haces de todo lo que fue, ya sea la preparación y la competencia misma dentro de los Juegos Olímpicos, ¿es positivo? ¿Cómo lo viste vos? Sí, obviamente siempre es positivo, pero digamos, no descarto que si tuviera el árbitro ese que me cagó la pelea, sí, lo cago atropada. ¿Para tanto fue? ¿Vos sentís que te robaron ahí la pelea? Sí, ¿cómo va? Matías te habla. Hola, ¿qué tal? Sí, o sea, el que no entiende mucho, digamos, claro, no se da cuenta, pero bueno, por ejemplo, hubo situaciones en posición que quedamos, por ejemplo, hubo una puesta de espalda que es como sería como el ippon judo, el knockout boxeo. Uh-huh. Bueno, ya hoy en día muchos lo conocen al deporte, entonces como que se entiende más. Quedé en esa situación y no me dieron, dijeron que no estaba dentro del marcador, y después cuando se vieron la reclamación estaba dentro del marcador. Y después hubo penalizaciones injustas en la cual, digamos, no me correspondía. Y bueno, ahí fueron, digamos, como que la pelea terminó en 7-6 y bueno, así como yo pierdo el bronce y obviamente muy enojada y muy triste a la vez, porque más allá de eso, del resultado, de lo que uno puede decir, digamos, después me enteré de que los árbitros de esos fueron sancionados. O sea, hoy en día no me importa que estén sancionados, no, me cago en la medalla, pero bueno, esas son las cosas feas que pasan en el deporte, en el cual, digamos, ellos quizás por unos pesos o por lo que fuere no piensan, digamos, en lo que deja el deportista o las cosas que hace para llegar a ese lugar o a esa instancia, y de repente, digamos, pasan estas cosas y te arruina todo el momento feliz. Contanos un poco cómo es el día a día de un deportista de élite acá en Argentina. Trato de llevar una vida normal, que es básico. Obviamente un deportista de alto rendimiento, se puede decir, no es normal dentro de lo común. Hacemos cosas totalmente diferentes. Pero ahora digamos que me estoy acomodando de que de 4 años, como dijiste vos, que le dediqué de lleno, tratando de llevar una vida normal, como de repente salir a bailar con mis amigos, que no hacía un montón, descontarme como una sabe, no hacía un montón, esto de comer harinas que no comía un montón, y, claro, y cosas que me privé, digamos, de por haberme dedicado tanto lleno al deporte, y de haber ido, no sé, una semana a Santiago, que también, esto también, un año que no visitaba a la familia, y son cosas que uno va dejando por dedicación a eso. Por eso te digo, a veces uno no lo entiende cuando uno llora, o el por qué llora cuando uno pierde, pero no es que pierde una medalla, sino decís tanta entrega en que en unos minutos se te vaya todo, la dedicación que por 4 años le estuviste dedicando de lleno. Por eso hay cosas que el que lo pasa, el que lo vive, digamos, lo entiende, pero es muy difícil explicarlo, ¿no? ¿Cómo es el circuito acá, sí, de tu disciplina? ¿Hay una liga? ¿Hay unos torneos? ¿Hay torneos internacionales, latinoamericanos? ¿Solo se puede competir a nivel local? Ahora como que se fue armando un mejor programa por el tema de los, de que gracias a los Juegos Evita, los Juegos se empezaron a participar en los Juegos Nacionales. Este fin de semana ya hubo un torneo bonaerense que antes no había. después torneos provinciales, obviamente también, bueno, pasan a estar los nacionales, que ahí es donde se conforma el tema del seleccionado, depende de las categorías, como los cadetes, los juveniles, los y los mayores. Bueno, es, está bueno el programa que se fue armando a medida que fue pasando el tiempo, que quizás antes, al no ser tan conocido, no tenía ni un programa y como que tampoco era tan aceptado, porque no había un resultado, porque eso es lo feo, lo que tiene, digamos, Argentina, que lamentablemente, eso también es una de las cosas que me bajoneó mucho, al no haber traído una medalla, quizás podía haber mejorado muchas cosas en el deporte, haber cambiado, es triste, pero es la realidad de que sea tan exitista en ese sentido, de que por un resultado tengan que mejorar las cosas, ¿no? Cuando podría ser al revés, y ve que no, o sea, si no tienen resultado habría que apoyarlos más, ¿no? ¿Has visto una evolución en estos años de, sí, de que estás en el deporte? Lo que es la base, la estructura de tu deporte, ¿has visto un crecimiento que te da ilusiones de futuro? Sí, no, la verdad muy contento porque, digamos, como que va creciendo y no es que solamente se va quedando en el olvido, sino que también cada vez se va teniendo más en cuenta el deporte. De hecho, este año hemos tenido muy buenos resultados, no solamente un diploma, sino también un quinto puesto en mujeres en Mundial Juvenil que hubo hace poquito. Hace poquito llegaron, tuvieron medalla de oro en Panamericanos, ahora tuvieron medalla de oro en Sudamericanos, así que la verdad que muy contenta con la evolución y bueno, con lo que se está trabajando. La verdad que se está trabajando muchísimo y la federación en eso ha estado haciendo bien las cosas y bueno, a mí siempre me han apoyado y bueno, siempre uno trata de dar una opinión por lado de fuera, más allá de que uno es atleta, trato de no meterme en la parte política, ¿no? Pero siempre trato de aportar para que mejore y cada vez crezca más el deporte. Después de un tiempito, más allá de que ya estás entrenando de vuelta, imagino que tendrás un parate de lo que es la competencia y la máxima exigencia. Después de un parate razonable, ¿cómo sigue tu carrera y cómo vas viendo de acá en más tu futuro en las competiciones? Yo nunca descarté, digamos, de meter un ciclo más para otro juego olímpico. Puede resultar positivo o no de que se clasifique, porque bueno, vos sabés que mi deporte, bueno, primero tiene que clasificar, que tampoco es fácil. Así es. Y después, bueno, es lo más importante, participar. Pero, no, o sea, todavía no he hablado bien la planificación con mi entrenador, pero sí, o sea, vamos a ir por partes. Obviamente todavía estoy como que iniciando, volviendo de nuevo, me he tomado mi tiempo, todavía no me sacó esa espina, como dijiste a un principio. Pero nada, o sea, mientras lo siga enfrentando todos los días, me va a ser mucho más fácil, pero bueno, trato de momento ahora de volver a divertirme y disfrutar lo que siempre hice, solo que nada, la tristeza todavía no se me va y bueno, es cuestión de tiempo. Como digamos que no hace mucho pasaron los Juegos Olímpicos. Para muchos dicen, oh, ya terminó, pero bueno, eso es lo feo, que a veces quedas en el olvido, de a veces hay muchos que lo olvidan en el tema del Juego Olímpico hasta que, bueno, pasan otra vez los 4 años y otra vez te vuelven a recordar, eso a veces es lo feo. Pero para un atleta es totalmente diferente, o sea, es algo que nunca te olvidas. Muy bien. Por lo menos me sacó la espina de lo que fue Londres, de haber perdido con la polaca y haberle ganado acá. Exacto. Bueno, pues, tuviste tu revancha. Claro, cada experiencia es buena porque eso es lo bueno del deporte, que siempre hay revancha. Así es. Siempre hay que prepararse. Bueno, entonces esperemos que la próxima, que puedas seguir haciendo tu próximo ciclo olímpico y que venga con buena fortuna para la próxima. Pato, te dejamos seguir cocinando, que te alimentes, no queremos... Sí, estoy acá probando mientras hablo. Está muy bien. A ver si me paso de sal o no. No te queremos detener más, te agradecemos mucho el contacto y bueno, te deseamos todos los éxitos para esta nueva temporada que arranque. No, muchísimas gracias a ustedes, que la verdad es que a través de ustedes hace que también el deporte crezca, que sea conocido y que nos siga la gente, de que no es solamente un deporte, sino también la vida del atleta también. Es una vida dentro de lo normal, como cualquier persona, como ustedes. Hola, Michelle acá, del equipo. y creo que yo siempre me interesé con la gente que realmente se dedica al deporte, ¿no? Aprovechando el espacio, ¿qué te gustaría a vos que te den realmente un lugar? Viste que hay deportes más federados, menos federados, donde el dinero circula más. ¿Qué te gustaría decir que la ciudad de Buenos Aires haya un lugar para entrenar, por ejemplo? ¿Te gustaría ver esas cosas que no están, ponele? Sí, que sean más abiertos. El tema es que a veces todos aquí, es obviamente por el fanatismo, solo fútbol, y como que les da más importancia al fútbol. Y al no tener un referente, por no tener un buen resultado, de duda hace que también, digamos, uno no siga tanto al deporte, por eso digo que es exitista. A eso me refiero. Estaría bueno que nos sigan y que un aliento siempre ayuda, o sea, no estoy pidiendo, digamos, otra cosa, o sea, un aliento positivo siempre es bueno, porque la verdad es que a veces uno, al ser un deporte que no es tan conocido, es como que lo tienen en el olvido, y eso hace como que cada vez sea más difícil, ¿no? Bueno, Pato, mil gracias nuevamente, y aquí estaremos para difundir todos los deportes, no solo el fútbol, y para aportar nuestro granito de arena para darles difusión. Así que te mandamos un gran saludo y gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Un beso. Que tengan buenas noches. Igualmente. Al cruce.